que el frío. Fue culpa de tu amor. Y todas esas noches creo en tu calor. Y cuando me resigno creo en en tu honor. Hay gritos que no callan pidiendo por vos. Y hay lágrimas en tu almohada buscando tu olor. Hay noches saca siempre me llevaré. Alguno dijo que no hablen de mí. Te pido que no llores, alguien te hará más feliz. No puedo hablar, no quiero nada que te pueda herir. Es imposible seguir así. Vengo a decirte que me voy a ir. Y si tal vez piensas en lo que fue nuestro amor, no te olvides que algún día yo de mí siempre te di lo mejor. Me llevaré. Alguno dijo que no hablen de ti. Te pido que no llores, alguien te hará más feliz. Que no hablen de ti. Te pido que no llores, alguien te hará más feliz. Me llevaré. Alguno dijo que no hablen de ti. Te pido que no llores, alguien te hará más feliz.

cuántos días esperándote ver venir. Cuánto más, decime cuánto, cuánto más. Cuánto duele este dolor, no aguanto noche, la lluvia se llevó. Siempre fui creyente, creo en Dios, creía en la gente y en mi perro que un día la mano me mordió. En la calle la mirada es tan indiferente, ya no creo en la gente, solo creo en mi Dios. Miro al cielo y sigue siendo cielo, y esta tierra quema como el infierno. La pregunta de mi vida es siempre la misma: ¿quién fue el hijo de puta que la vida no compró? Mira el cielo y sigue siendo cielo, y esta tierra quema como el infierno. Done. aquella noche sabrosa. Me dejó sin el sol, sin la luna y sin tu boca. Fue aquella última copa donde encontré la derrota. ¿Cómo se siente? ¿Cómo vivir sin miedo? Decime por qué no puedo. Ábreme tu boca, fue la trampa más peligrosa. Soy como una gata rabiosa, soy tan rica pero venenosa. Rica pero venenosa, ay que rica pero venenosa, rica pero venenosa.